Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. 30 de diciembre, último programa del año. Lo primero, agradecer a la gente de FM La Tribu, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo, a Leandro, que hacen que este programa pueda salir. Bueno, a Camilo, que está acá, que seguramente después charlará un poquito con nosotros de estadísticas, qué pasa con el coronavirus y de cine, como lo estamos haciendo últimamente. Y bueno, me hubiera gustado cerrar de otra forma este año, ¿no? Un año que fue nefasto y tenía que ser nefasto ya hasta el anteúltimo día. Ayer a la noche nos enteramos que se votó la fórmula jubilatoria. Una fórmula jubilatoria que lo que viene es a avalar que los jubilados de acá hasta que se mueran, y la mayoría van a ser pobres, ¿no? Como también se van a ajustar a asignaciones universales por hijo, bueno, hay 18 millones de cosas que se van, o de personas que cobran algún tipo de subsidio, también van a ser pobres de acá y de por vida seguramente. Pero voy a la jubilación. Lo grave de la jubilación, que afecta no solo a los jubilados, a los trabajadores, que bueno, que hoy mucha gente no ha hablado porque todos están hablando de lo que sería una buena noticia, que también vamos a hablar de eso, que yo creo que es una buena noticia la interrupción voluntaria del embarazo, pero ha sido tan nefasto todo lo que hizo este gobierno, tan nefasto, que escondió este debate, que era un debate para que todos hubiéramos podido estar ahí, o por lo menos gran parte del pueblo, rechazando este ajuste, rechazando esta fórmula. Ahora, yo sí les digo que me sorprende lo que hizo el gobierno, bajar las jubilaciones durante todo el año, por decreto, suspendiendo la fórmula anterior y ahora avalando esa baja de jubilaciones y destruyendo el sistema, porque en realidad lo que se está haciendo es destruyendo el sistema. Si les digo que me sorprende, no me sorprende. Lo hizo el peronismo con algunos otros actores, pero con muchos de los que están ahora. Lo hizo con Cavallo allá por principio de los 90, con la ley famosa de solidaridad que sigue vigente. Lo siguió haciendo después con el kirchnerismo, hasta que los obligó la Corte Suprema que pusieran una fórmula, dando aumentos cuando querían o cuando no querían, de acuerdo a si les sobraba un poco de plata a los ricos, le dábamos a los pobres jubilados. Bueno, lo que hace el populismo. Y también lo hizo Cristina Kirchner cuando vetó, ¿se acuerdan? Una ley que era una ley tibia de jubilaciones, que era el 82% sobre los mínimos, se iban a ajustar así las jubilaciones, y lo vetó también. Es decir, no me sorprende porque este gobierno es eso, porque el peronismo es eso, porque el populismo peronista lo que hace es beneficiar a los más de ricos, robar como roban todos, corromperse como se corrompen todos, tirarle algunos laburos a mucha gente que se dice progresista, y así que no me sorprende. Es lamentable. Si esto hubiera pasado en otro país y en otro momento, o en este país en otro momento, hubiéramos ayer estado todos en las calles para repudiar esto. Por mucho menos pasó lo que pasó en el 2017. Por mucho menos. Esto es la destrucción. Hoy todos se van a preguntar, ¿trabajar? ¿Aportar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si después te van a devolver el 10% o el 20%. Bueno, como ven, estoy con mucha bronca. Pero más bronca tengo, ¿saben por qué? Porque esto sabía que iba a ser así, porque sé, porque conozco y porque vivo en la Argentina. Lo que más bronca me da son muchos colegas, muchos colegas. Alguna vez por ahí se arrepentirán, pero va a ser tarde, porque ya condenaron a miles de jubilados, miles de trabajadores, ya van a estar condenados a la pobreza, condenados a la indignidad, a otros condenados al clientelismo, pero bueno, lamentablemente empiezo así. Vamos a escuchar ahí un poquito de lo que decía la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, la diputada nacional Paula Oliveto, que creo que sintetiza lo que se votó ayer, la gran estafa. Esta noche, cuando salgamos, no habrá militantes exacerbados, ni habrá comunicadores indignados, ni habrá llorones, ni habrá violencia en el recinto. Hoy se vota una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Una nueva estafa que seguramente será aplaudida como tantas estafas en este recinto. Con la complicidad de muchos, con el silencio de algunos, con la tragedia de siempre. Muchas gracias. Esto decía Paula Oliveto. Estoy con mucha bronca, ¿no? Lo notarán. No, me hubiera gustado cerrar de otra forma el año. Pero bueno. Así son las cosas, ¿eh? Y bueno, qué sé yo, para aquellos que ya somos muy grandes y es como que nos queda muy poco tiempo para saber si alguna vez en este país va a haber justicia social para los trabajadores y para los jubilados. Yo creo que mientras nos sigan gobernando los que nos han gobernado hasta ahora, y yo creo que la justicia social puede esperar. Vamos ahora sí a un tema que no quería dejar de tratarlo, aunque realmente creo que tendría que haber sido opacado el tema de la interrupción voluntaria del embarazo por el saqueo a los jubilados, pero fue al revés. Vamos a decir la verdad, nosotros en el 2018 dijimos que la interrupción voluntaria del embarazo iba a ser una ley revolucionaria, lo seguimos sosteniendo. No es la ley de la campaña nacional contra el aborto, se hicieron algunas cosas, algunas concesiones para que los senadores la votaran, pero bueno, salió 130 votos a favor, 120 votos en contra y Eso que acabo de decir es como votaron la ley de los jubilados. 130 votos a favor del saqueo, 120 en contra y una abstención. En senadores, volvamos, la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Ahí pasaron diferentes cosas, hubo senadores que se cambiaron. Uno se pregunta, ¿no? En el 2018, si se hubiera modificado la ley con algunas cosas con referente a objeción de conciencia, algunas cosas que la campaña en ese momento de la ley fue a favor de la despenalización, fueron muy duros, si no la quisieron modificar, se hubiera aprobado, o no. O la idea era que no, que dar, mentirle a la gente como que fue una ley de determinado partido cuando fue una ley transversal. Y en esto quiero entrar. Más allá de que estoy a favor y más allá de que creo que es un hecho importante. Para que no le quede duda a ninguno que esta ley, si hubiera sido una ley impulsada y garantizada por el peronismo, se la hubieran podido sacar fácilmente, porque el peronismo tiene casi los dos tercios, en un poco menos, en la Cámara de Senadores. Así que la podían haber sacado, pero no. ¿Por qué? Porque mucha gente del peronismo la votó en contra. Y me parece que hay que decirlo, porque muchos se van a querer colgar cocardas. Y que no se las cuelguen, ¿eh? Porque esto fue transversal. Y yo quiero felicitar transversalmente como han votado esta ley. Y por eso les voy a poner: el presidente del bloque del Frente para Todos, el peronista justicialista, José Miguel Mayán, votó en contra y así cerró. Un poquitito nada más, dijo otras cosas más, pero dijo esto que van a escuchar ahora. Nosotros acá no vamos a acompañar este proyecto. Primero, porque no beneficia a la mujer. Segundo, porque no beneficia al niño ni a la niña, ni al adolescente. No beneficia tampoco al adolescente. Nosotros estamos conscientes que tenemos libertad, igualdad, obviamente. Esto está establecido en nuestra Carta Magna. Eso no hace falta que se declame. Eso se ejerce directamente ese derecho. Pero también ese niño por nacer tiene ese derecho. También tiene ese derecho. Y obviamente que no estamos con una ley que autoriza la muerte de seres indefensos. Y mucho menos en contra de lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, y no utilizar lo que sería la estructura del Estado para cometer este tipo de políticas que realmente dañan al sistema social argentino. Lo escucharon a Mayans, ¿no? Bueno, una ley inconstitucional, bueno, en contra, él está a favor de los chicos, bueno, todo lo que dijo. Pero ahora les voy a hacer escuchar un discurso, que realmente demuestra que esto fue transversal y demuestra que algunos han militado esto más allá de en el lugar que estuvieran políticamente. Hablo del presidente del interbloque de Cambiemos, el radical formoseño, igual que Mayans, Luis Neidenhoff. Escúchenlo, brillante, este senador. Esta no es una ley que está habilitando a las mujeres a abortar. Esa no es la ley. Se aborta en la Argentina. Se aborta a plena luz del día, en nuestras narices. Ocurren. Es un dato de la realidad. Por supuesto que la sociedad lo resolvió. Sabemos cómo lo resolvió la sociedad. De dos maneras. Con el peso del dinero. Lo dijo la senadora Almirón hoy, claramente. El dinero garantiza a las que tienen el acceso a la salud y la ausencia de consecuencias penales. Las que no tienen dinero, las que no tienen recursos, tienen la condena no solamente de la clandestinidad, sino de las peores prácticas y también del peso de la persecución penal. Esa es la historia de las interrupciones de embarazos en la Argentina. Esa es la historia de la clandestinidad en la Argentina. Esa es la historia que este Senado tenía la oportunidad de saldar hace dos años, como cuestión de Estado, no como creencia, cuestión de fe o dogmas. Entonces yo les pregunto, esta noche acá en nuestro rol, en un Estado, en una nación argentina laica. ¿Qué debemos hacer ante la decisión que adoptó la sociedad? Yo les planteo, olvidémonos de colores. Miren, la plaza puede estar dividida en colores. También acá, de manera transversal, hay una división, claro está. Pero acá hay una gran coincidencia. Y acá no hay grises, acá no hay nubarrones, no hay término medio. Todos sabemos que se aborta clandestinamente en la Argentina. Celestes, verdes, naranjas, todos sabemos que la clandestinidad es el denominador común en la Argentina. Brillante. Así que ahí tuvieron, ¿eh? Uno de Cambiemos votando a favor, uno del Frente de Todos votando en contra. Pero no uno cualquiera, en los dos casos los presidentes de bloque. Así que no te engañen, ¿eh? Trata de que no te engañen. Bueno, hoy tenemos... Hoy quería abrir así con todo, con mucha bronca por lo que está pasando, pero tenemos un programa que yo te diría que lo escuches, hay muchísima información. Vamos a hablar con algún infectólogo después para ver cómo está la cosa, el balance del año que ha pasado acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Para que sepas qué ha pasado con los hospitales. Una opinión muy polémica, por ahí va a hablar de las vacunas, por ahí podés estar de acuerdo, podés estar en contra. Yo mismo no estoy de acuerdo con algunas cosas que dicen muchos infectólogos y que supongo que por haberlo escuchado en otras veces, este infectólogo también va a decir muchas cosas con las que estoy en contra. Pero bueno, vamos a escucharlo. Luis Trombeta es el infectólogo del Hospital Muñiz con el cual vamos a hablar. Vamos a hablar de todo. No, y en estos días, aparte de la gran movilización que hubo ayer y que, bueno, que ha seguido hoy hasta la mañana, verde y celeste, hubo cantidad de movilizaciones reclamando aumento de salarios, reclamando en contra de los ajustes, reclamando comida para los comedores. Bueno, hubo de todo. Hemos tenido a la gente del Hospital Garrahan, que ganan muy poco, que también han sido castigados por el ajuste del gobierno nacional, que dicen hicieron ayer un RSP al salario, ahí en la zona del hospital, para denunciar que están ganando menos, que van a cobrar menos que la inflación y que ganan a veces hasta menos que la canasta familiar, que anunciaron un paro para el 5 de enero. También estuvieron los enfermeros autoconvocados, que estaban un poco contentos porque los había recibido ayer, o antes de ayer, el día lunes. Estos se movilizaron el día lunes, los había recibido la gente de Rodríguez Larreta y de Quirós para ver los reclamos, el pase de la carrera profesional de enfermería, los reclamos salariales, y que la semana que viene van a seguir dialogando. Así que hubo cantidad de movilizaciones y bueno, está bueno que la gente pueda salir a la calle y ojalá que alguna vez venga un gobierno del pueblo que pueda cambiar la fórmula jubilatoria y que nuevamente se pueda tener una jubilaciones dignas, no jubilaciones que no alcanzan ni para comprar nada, no alcanzan nada. Estamos hablando de 19 mil pesos. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical para descomprimir un poco. Yo quería hoy recordar, nosotros en los últimos programas hemos pasado gente que ha estado en el programa cantando, hemos pasado a Miguel Cantilo, Javier Martínez, Pajarito Saguri, bueno, cantidad de Vicente Feliú, Fran Delgado, cantidad de gente que pasó y muchos otros que no recuerdo. Nombro algunos y los hemos pasado en estos tiempos, recordando los 30 años que llevamos. Y hoy queríamos pasar a Carlos Sandino. Carlos Sandino lamentablemente falleció hace 2 años. Fue partícipe de mucha parte de Los Locos de Buenos Aires, porque en Los Locos de Buenos Aires, allá por el 95, tenía una productora que se llamaba Los Locos de Buenos Aires, que bueno, que tratamos de hacer con esa productora algunas cosas. Entonces ya hicimos una cosa con Carlos Sandino, que fue un baile, que nos fue muy mal, por supuesto, que se llamó El Hospital. Y bueno, por eso y muchas veces venía Carlos Sandino a cantar a la radio. Y lamentablemente, bueno, como recién decía, falleció. Él se decía rioplatense y cantaba cosas muy lindas como lo que vamos a escuchar ahora, que es la canción, el tema para Bochini. También, en esto también quiero decir, porque nosotros tenemos alguna gente, Carlos Sandino nos seguía como oyente también, y muchas veces nos llamaba cuando estábamos todos los días. Y aparte sabemos que también estuvo vinculado con gente que para nosotros también ha sido muy importante en Los Locos de Buenos Aires, como la gente de Río Rojo, que también alguna vez o varias veces vinieron al programa, y alguna gente de Río Rojo son amigos acá del programa, como Juan Tabas y otros. Así que bueno, aprovechar y decir todo esto, cerrar todo esto, cerrarlo con Carlitos donde estés, y escuchemos el tema para Bochini. Sabe, querido Bocha, quien escondió la pelota, donde quedó el fulito, la dirección de un potrero. La magia por sobre los cheques de un extranjero. Usted sabe, Bocha, querido, del porqué se amartea, la gambeta al tirar un caño, sin verdura y con alegría. El autopase, una rabona, un lindo sombrero. Será la vendetta de los eternos piratas de la tristeza. Convertir la cancha tan solo en una vidriera. En una vidriera. Por eso es que lo extrañamos tanto, maestro, dibujando domingos inolvidables. De miradas hipnotizadas por sus botines y por su frente ancha y brillante. Ancha y brillante. Duende feroz, enemigo del desencanto. Algo de tu fantasía sigue flotando. Y duerme prepotente miles de pibes que sueñan con largar el banco. Con largar el banco. Que bancarse nomás el verde sin su pisada troena, delatando tantos momentos inolvidables guardados eternamente en la retina de hinchadas, mientras la gente sigue haciendo temblar los eventos y mientras en la Argentina los corazones se detengan ante el menor intento de una jugada preciosa. Ahí estará tu presencia, querido Bocha del alma, firulejeando el destino y haciendo largo un domingo. bendición de los eternos duendes de la alegría. Que bajo el cemento en el piberío el potrero subsista. El potrero subsista. Por eso es que lo extrañamos siempre, maestro. Tu grito de gol tan vivoreado. Atónito un arquero y un delantero siempre gritando. Siempre será lo mismo, maestro. Buscar el espacio, lanzar el flechazo al corazón del arco ajeno para que el 9 la ponga solo, apenas tocando. Apenas tocando. Apenas tocando, con tu empeine apenas tocando, con tu frente apenas tocando, con tu taco apenas tocando, con tu magia apenas tocando. Los Locos de Buenos Aires, 30 años. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. De los temas que me parece que no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido es el tema de la venta de Pampa Energía del 51,8% de las acciones de Edenor, que tenía Pampa Energía, la empresa de Marcelo Midlin, a el grupo formado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, ¿no? Yo creo que tendría que haber tenido un poco más de repercusión, porque esto también va en línea con todo, va en línea con el peronismo, con los negocios, con la corrupción. Es decir, está en esa línea de la cual lamentablemente los argentinos, desde poco después del regreso a la democracia, no nos podemos desprender de todo eso. De los gobiernos que vienen a hacer negocios, y lamentablemente hacen negocios que uno a veces diría, a veces se escuchaba, roban pero hacen. Y lo que hemos visto en estos últimos años, y prueba de esto es lo que pasó ayer con el voto del saqueo, de la estafa, del robo a los jubilados, es que roban, pero no hacen tampoco. Y pues, bueno, y volvamos a lo de la venta de Edenor. El grupo que compra esto es un grupo que tiene negocios en energía y tiene negocios en medios de comunicación, ¿eh? En eso Manzano y Vila vienen teniendo negocios hace varios años, y Filiberti, que se agrega a este grupo, tiene negocios con el Estado en la empresa AISA, es el principal proveedor de cloro. Toda esta gente, ¿qué tienen en común? Que están cercanos a Massa, cercanos al peronismo y a otros sectores del peronismo. Ahora, fíjense ustedes que creo que es importante. Antes de hacer esto, lo que se empezó a hacer, antes de esta compra y arreglar con el gobierno, se empezó a limpiar de las voces fuertemente opositoras en América TV, que los dueños son Manzano y Vila, junto con Swiss Medical, se empezó a limpiar a toda aquella gente que estaba en contra del gobierno, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaban negociando con el gobierno esto, es decir, por llevarse por 100 millones de dólares esta empresa. Creo que da para que ustedes lo investiguen y lo busquen en todos lados. ¿Quiénes son esta gente? Pero fundamentalmente, ¿quién es José Luis Manzano? Y les dejo solamente algo de que José Luis Manzano fue un diputado justicialista, renovador, que después fue menemista, ministro del Interior, acusado de mucha corrupción, mucho robo, que en un momento Menem le dijo: mejor que te vayas porque se está descubriendo todo lo que estamos robando. Se fue a Miami, ahí se vinculó con el anticastrista más canosa, y a partir de ahí en Miami se hizo multimillonario, vino a la Argentina, compró medios en Mendoza, en Rosario, en la ciudad, y compró la empresa de energía Edensa también con estos socios en Mendoza, y bueno, habría que vive en Suiza y es muy amigo del gobierno. ¿Eh? ¿Le cierra todo esto? ¿Le cierra? Bueno, vamos a ver qué pasa de acá en adelante con esta cosa, porque es raro que alguien compre justo en el momento que dicen que se van a congelar tarifas, ya han arreglado los subsidios, ya parece que arreglaron cómo refinanciar las deudas que tiene EDEMSA, la empresa de ellos, con Camesa de 120 millones, cómo van a arreglar la deuda de Edenor que tiene con Camesa de 225 millones. Es decir, parece que está todo arregladito para que los muchachos hagan sus negocios. Thank you. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Ayer a la mañana el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires hizo una conferencia de prensa en donde explicó muchas cosas que en realidad necesitábamos saber. Vamos a empezar a escucharlo en la parte que habla de en qué momento estamos de la pandemia, bueno, medidas a tomar y todo eso. Escuchemos al ministro. De los últimos 15 días, de una media móvil, como ya van a ver, de unos 300 casos por día de promedio, hemos aumentado los casos estos últimos 15 días y hemos llegado en la última semana a una media móvil de 600 casos por día, es decir, que hemos tenido un aumento al cual tenemos que cuidar y atender. Sobre todo, como siempre decimos, de un lado, la intensificación de investigación, rastreo y testeo bajo la responsabilidad de este ministerio, ello lo hemos ido aumentando permanentemente, como podrán ver más adelante. Seguimos sosteniendo la misma tasa de positividad a pesar de que aumentaron los casos, lo que significa que hemos aumentado mucho también la intensificación del testeo, la cantidad de test que hacemos por día. Esta es la parte que nosotros podemos intensificar para mejorar la identificación rápida y aislamiento. Por otro lado, todos tenemos que seguir insistiendo en nuestra responsabilidad ciudadana, sobre todo dialogar entre las personas de 15 a 50 años, que son el grupo que más se está enfermando en estas semanas. Ustedes fíjense que el aumento de casos no se acompaña de un aumento de uso de camas de terapia intensiva ni de internación general de manera significativa, lo que indica que la mayoría de las personas efectivamente son personas de edad media que hacen enfermedades leves, pero que naturalmente ya lo hemos visto en Europa. Esa es la primer estadio de este fenómeno o de esta curva. Luego esas personas, por supuesto, que contagian a convivientes, a familiares, a otras personas de más riesgo, y luego entonces el daño social se hace muy importante. Por eso es tan importante comprender. Nos quedan varios meses por delante hasta que tengamos cierta protección de las personas de riesgo con la vacuna, y necesitamos, una vez que ya ha pasado diciembre, que ya ha pasado la Navidad, volver a focalizarnos en minimizar los encuentros sociales con familias que no conviven, y sobre todo cuando los realizamos, seguir insistiendo que ya sea adentro de un domicilio, de una oficina o de algún lugar, o afuera, siempre el tapabocas bien colocado tapando nariz y boca. Cuando se encuentra una tarde, un almuerzo, una cena, un encuentro social o familiar o laboral en un lugar cerrado, hay que seguir usando el tapabocas sistemáticamente y mantener esa distancia de metro y medio que es protectora del contagio. Es muy importante que sigamos focalizados en esto, sobre todo para poder lograr que este aumento de casos vuelva a descender en los primeros días de enero, y no se trate de el inicio de una segunda ola, que si fuera tan precoz sería mucho más dañina, porque la campaña de vacunación aún no estaría tan avanzada. Hemos escuchado que Quirós lo que dice, que me parece que es importante, una, que subió el promedio de los casos, ya veníamos de bajar de casos de coronavirus de menos de 300 casos. Bueno, acá lo que dice, que ya estamos en un promedio de 600 casos. Dice también que ellos desde el gobierno están haciendo lo que deberían hacer, es decir, testeando más y tomando las medidas necesarias, pero hace hincapié en lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es decir, esto de seguir con el barbijo, el distanciamiento, no reunirse en lugares cerrados, bueno, todo ese tipo de cosas. También una cosa importante es que no sube la letalidad, se está estacionando o bajando. La semana pasada estaba en 3,5, ahora está en 3,4. No es mucho, pero digamos que significa que por lo menos no está creciendo, que como siempre lo dije, creo que es el tema fundamental, ¿no? La gente que se muere. Así que bueno, esto decía sobre el momento en que estamos. Y ahora vamos a escuchar otra parte de la conferencia de prensa que dio ayer el ministro Quirós. Fue una conferencia de prensa que duró más de 20 minutos. Y nosotros lo que queríamos era acortarlo para que ustedes puedan tener una síntesis de las cosas que creamos más importantes. Pero bueno, ahora habla sobre el tema de las vacunas y del debate que se generó por las vacunas. Lo que hasta el día de hoy ocurrió es que han hecho una presentación de toda la información técnica de detalle bajo un convenio de confidencialidad, con una cláusula de confidencialidad en la ANMAT, que es la entidad regulatoria que ha podido observar estos datos. No solamente la ANMAT, sino también la Comisión Nacional de Inmunizaciones, ambos grupos, no solamente la ANMAT, sino la CONAIN, dos grupos de altísimo prestigio e independencia de criterio de las personas que evaluaron y valoraron los datos. Y ellos son los que han podido ver la información de detalle, ellos son los que se han podido responder las preguntas y ellos son los que le han recomendado la aprobación al Ministerio de Salud de la Nación. Por lo cual, a nosotros nos parece que, digamos, que ese dato del análisis técnico de detalle, hecho por gente muy prestigiosa, hecho por gente capaz de hacerlo de manera apropiada, es muy relevante. Y por supuesto que por eso empezamos la campaña de vacunación aquí en la ciudad, al mismo tiempo que se ha empezado en todo el país, además porque hay mucha gente también que demanda y que se siente suficientemente confiada en tomar la autodecisión de aplicarse la vacuna. Pero más allá de eso, y del prestigio y el reconocimiento que tienen estas instituciones, nosotros necesitamos poder acceder en el corto plazo a la información técnica de detalle, porque necesitamos también hacer una autovaloración. No solamente los funcionarios circunstanciales, no solamente los académicos y los técnicos, también la sociedad toda, en este periodo que hay hasta la próxima entrega. Necesitamos poder hacer una autovaloración, que cada uno de nosotros pueda decidir de forma autónoma e informada si decide aplicarse la vacuna en base a datos y no solamente en base a la confianza que uno pueda tener o uno pueda no tener para diferentes instituciones, países o modelos de gobierno. Por eso valoramos tremendamente el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación, insistiendo en la publicación o completar o terminar con la cláusula confidencial para poder hacer pública la información de la ANMAT, o insistiendo para que puedan presentarse a preacreditar en la Organización Mundial de la Salud. Entiendo que han iniciado el Instituto Gamaleya un proceso en la EMA europea, empezando a presentar la información de detalle. En fin, este corte 3 que han hecho del preliminar de la fase 3 de esta vacuna aparentemente está siendo terminado de compilar para ser presentado, y eso va a ser de un enorme valor para todos nosotros. Porque cuando podamos ver la información de detalle, cada uno de nosotros, más allá de que la han visto expertos capacitados y nos han dicho que efectivamente han recomendado que se pueda inscribir y aprobar en la Argentina, cuando todos podamos ver esa información de detalle, vamos a poder valorar también mucho mejor en su real magnitud el enorme esfuerzo que están haciendo los institutos de investigación del mundo para acercarnos una vacuna eficaz y segura a todos los ciudadanos del mundo, y también el enorme esfuerzo que está y ha estado haciendo el Gobierno Nacional para poder acceder a las oportunidades de compra y poder acercarle a los argentinos una vacuna que nos dé un camino de protección para las personas de mayor riesgo y que nos permita en estos próximos 4 o 5 meses poder afrontar una segunda ola con mucho menor daño social, con mucho menos gente que requiera internación o que fallezca, y sobre todo que nosotros podamos seguir cuidándonos como corresponde, pero que esa acción social que hagamos con los cuidados que corresponden no signifiquen seguir corriendo riesgos o seguir dañándonos o perdiendo vidas de gente, seres queridos. Esto decía Quirós. 23.100 vacunas se empezaron a poner ayer y se van a poner en estos días a la gente de sanidad, es decir, a la gente de salud. Y en concreto lo que dice es que él cree que la vacuna rusa es una buena vacuna, que el ANMAT dijo y el CONIN la aprueba, pero que para tranquilidad, más allá de que ellos van a seguir los casos de todo el que se vacuna, le van a pedir el teléfono para ver cómo reacciona todo, más allá de eso, dice que sería bueno que se conozcan los papeles necesarios en donde se explique cómo es esta vacuna, bueno, esos papeles que según tenemos entendidos se publican en revistas de prestigio como la revista Lancet, o se da directamente los papeles y cómo está respaldada la vacuna, se la tienen que dar al gobierno nacional y el gobierno nacional distribuir esos papeles al gobierno de la ciudad. Así que bueno, esto va en consonancia con el tema de que el gobierno nacional estaría reclamando esos papeles. Pero bueno, esto decía Quirós y nosotros queríamos que ustedes lo escucharan, ¿no? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Allá por el 12 de agosto, hace un poco más de 4 meses, en el momento en pleno auge de la pandemia, nosotros estábamos muy preocupados porque se decía que colapsaban las camas de terapia intensiva en los hospitales del Círculo Rojo, como el Hospital Muñiz. Se hablaba de realmente que la situación se estaba complicando mucho. En ese momento hablamos con el infectólogo del Hospital Muñiz, Luis Trombeta, y lo consultamos sobre todo este tema y nos dijo algunas cosas que después el tiempo corroboró que eran así. Por ejemplo, que se había hecho prácticamente un hospital adentro del Hospital Muñiz y que la situación estaba bastante controlada. Luis Trombeta está en línea y por eso lo voy a saludar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, Roberto, muy bien. Acá trabajando ahora en mi consultorio a esta hora. Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos porque sabemos que tenés mucho mucho trabajo. No, por supuesto, no. Además, es una oportunidad de dar un comunicado, dar una información a la población. No, es una buena oportunidad, sí. Bueno, justamente eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo ves la situación de la pandemia, el coronavirus hoy, cuando se habla de que están creciendo los casos? ¿Y cómo te parece a vos que se está llevando la cosa acá en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, como vos adelantaste, efectivamente en el Muñiz, por lo menos en el Muñiz, donde nosotros estamos trabajando, no hubo una desesperación, no hubo una situación de colapso, pudimos dar una respuesta, me parece, más que adecuada, en el sentido de no tuvimos, problemas de abastecimiento o de disponibilidad de camas, a pesar que trabajamos apretados, por ahí un poco más apretados en la unidad de terapia intensiva, que tuvo 5 unidades disponibles. Hay que pensar que se armaron 2 salas más de las 3 niveles que ya había. Y, por supuesto, también toda esa remodelación que hizo en el pabellón Koch, que conjuntamente con la universidad, la Facultad de Medicina, que nos dotó de unas 140 camas para casos moderados. Después se instaló el oxígeno central. Es decir, que la verdad es que nosotros tuvimos mucho trabajo con buenos resultados. Ese es el primer aspecto. Después, lo que tenemos, lo que estamos transitando ahora, es una disminución de casos. Yo te voy a decir algo que tal vez no sea tan fácil decirlo, pero voy a decir igual. Estoy en contra de las opiniones. Las opiniones están cargadas de subjetividad. El defecto de la opinión es la subjetividad. Es decir, lo que a mí me parece, está bien, me parece a mí, pero no es un dato que podamos cuantificar o que podamos tomar en consideración como punto de referencia. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, los hospitales de la ciudad han ido disminuyendo los espacios COVID a medida que se redujo la cantidad de la demanda, por decirlo de una manera, y se comenzó a habilitar aquellos sectores que estaban, de alguna manera, desplazados por los efectos de la pandemia. Por ejemplo, consultorios externos, turnos, otras áreas de cirugía. Es decir, se ha devuelto a una, no quiero decir normalidad, sino a atender una demanda que estaba retraída. Entonces, los hospitales que están en ese círculo rojo, como comentabas, volvieron a hacer una transformación hacia adentro en el sentido de darle, bueno, respuesta a la demanda que estaba generada no a partir de COVID, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el Hospital Muñiz y el Hospital María Ferrer quedaron como última línea. Nosotros somos COVID, no hay nada que hacer. Entonces, estamos recibiendo tal vez un caudal de pacientes de terapia intensiva derivados inclusive de otras unidades hospitalarias. Pero estamos trabajando todavía en un nivel adecuado, porque dos de las salas que habíamos transformado, que el hospital transformó, que el ministerio aceptó, que se financió de alguna manera, como terapias intensivas, hoy se desarticularon como terapias y volvieron a otra actividad. Es decir que disminuimos también en parte nuestra oferta en función de la demanda que hay. Si mañana crece de nuevo la demanda, arrancamos de nuevo, ¿me entendés? Ponemos de nuevo todo en funcionamiento. El pabellón Koch, lo mismo. Porque John Koch tiene una capacidad inicial, así ya mismo en este momento, de 140 camas. Sin embargo, estamos ocupando 25, 30, 30 y un poquito. Entonces, tenemos una capacidad operativa mucho mayor de la demanda que tenemos en este tiempo. Las unidades febriles están trabajando a full. La del Hospital Muñiz trabaja que es bárbaro. Mira, ¿sabes qué pasa? Sí. Trabaja con las personas que están sintomáticas, con las personas que hacen controles y también trabajaron mucho con los viajeros. En esto, la Asociación de Médicos Municipales ha frenado un poco, ha solicitado frenar este asunto porque, digamos, que es una tarea un poco conexa. No sería el mejor lugar. La UFU sería en realidad para testear no viajeros, sino personas con síntomas o contactos estrechos. Es una política aparte, es un tema de discusión aparte. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hoy tuvimos un descenso en la ciudad que no llegó a una demanda, no una demanda, a un número muy, muy bajo. Quedó en 200, 200 y pico, 300. Y ahora estamos subiendo de nuevo. Ahora es evidente que está aumentando el número de nuevos diagnósticos de contagio, ¿no? De nuevos casos, ¿verdad? En la ciudad y en el AMBA. Si vos lees los informes cotidianos, te vas a llevar el número de que, por ejemplo, en los tres días de Navidad, 24, 25 y 26, hubo 14.000 casos diagnosticados nuevos. La impresiona mucho, pero en realidad, dividido por tres, son menos de 5.000 por día. Pero estábamos más bajos. Ayer creo que tuvimos algo de 7.000. Claro, está aumentando de nuevo. Acá en la ciudad, Luis, lo que decía el ministro Quirós es que estamos en alrededor de 600 casos de promedio, cuando hace dos semanas atrás estábamos en 300 casos de promedio. Claro, ¿no? Claro. Y llegamos a 200, me parece que el pico sería ayer en 800, me parece. Yo no lo leí todavía, pero me da la impresión de que sí. Bueno, a ver, esto es un fenómeno que está estrechamente vinculado al comportamiento social también. Claro. Mirá, yo te digo una cosa, yo voy al gimnasio, por ejemplo. Gimnasio te dice, se habilitó hace poco el gimnasio, ¿no? No fue de agosto, era un par de meses. Entonces, sí. El gimnasio te toma la temperatura, tenés que entrar con barbijo, horario, tenés que cumplir digamos, el día que vas, es un compromiso. Pero después adentro, eso es una lucha para que se dejen el barbijo. Uh-huh. Hoy venía en el colectivo, yo tomo el 132, de Almagro 11, digamos, acá a la facultad. Vos mirás por la calle y la gente camina sin barbijo. Uh-huh. Si ya no hablemos de las concentraciones que hubo, no sé, Banderazo, Maradona, de lo que vos quieras, fiestas, uh-huh. el comportamiento social no está respondiendo, desde mi punto de vista. Por eso te digo, yo no estoy a favor de las opiniones, porque uno está muy cerca de la opinología después, ¿me entendés? Sí, es como un poco irresponsable, pero uno mira los negocios, mira la gente de la calle, mira el gimnasio, qué sé yo, lo que te digo, lo que vos podés ver, lo que cualquiera puede ver. Hay un relajamiento muy importante. Me parece que se ha perdido de alguna manera el control que se tenía. Me parece que, por lo que uno ve, las compras de Navidad fueron una muestra, la concentración de gente en la calle, el movimiento, da la impresión de que la gente o se siente o superada, o olvidado, o un fenómeno social que es difícil de categorizar, que hace que no use barbijo. Además, hay gente que lo usa de bufanda, lo lleva puesto abajo del mentón. Bueno, eso, la pandemia no cambió. Claro. En tal caso, el virus no terminó su ciclo. Yo no estoy a favor de hablar de segunda ola. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que lo que tenemos en nuestra sociedad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en Lamba, es un descenso que no terminó en un descenso brusco, sino que comenzó a aumentarse. No me da la impresión que se había terminado el ciclo y arrancó de nuevo con un cambio estacional como pasó en Europa. Me da la impresión de que es una continuidad de expresión del comportamiento que tenemos. ¿Me explico? De cualquier manera, primera hora, segunda hora, lo que sea, lo que está subiendo son los casos. Claro. Ahora, Luis, vos hablabas recién del comportamiento. ¿Vos pensás que las cosas que tenía que hacer o que se tienen que hacer en estos momentos desde el Estado, acá en el AMBA, ¿no? Y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, como dice el ministro, que dice que, bueno, se hacen más testeos, se están haciendo más o menos 6,000 y pico testeos por día, y que las medidas que se están tomando son medidas efectivas, pero él dice, pero falta que tomemos nosotros las medidas personales, ¿no? ¿Vos pensás, con lo que recién decías, que la cosa es así? Mira, voy a hacer un sincericidio. Sí. Cuando la política, no en el sentido, la política es lo mejor que una sociedad, con organización política, es la organización más alta que puede adquirir una sociedad. Pero partamos, no estoy en la antipolítica. La política es la más alta organización social de una comunidad. Pero cuando el lineamiento político, el contenido político, disciplina, como podría ser en este caso, conductas de orden sanitario, es una macana. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay que adecuar, por decir una manera, el discurso o la recomendación al humor. Vos tenés que decir, mire, usted se va a enfermar, haga lo que quiera, pero se va a enfermar. Claro. No, tenga cuidado, no cruce sin ver el semáforo, porque lo van a atropellar. Ah, estoy cansado de mirar el semáforo. Sí, lo van a atropellar igual. Es decir, yo soy de la idea de que hay que tener mucha objetividad en la recomendación del cuidado sanitario, ¿no es cierto? Uh-huh. Y puede después que la sociedad te lo interprete de una manera, de otra, puede que la debilidad o la fortaleza que tenga el discurso de la dirigencia penetre mejor, sea más recibido, diga, ah, esto, ¿qué me están diciendo? ¿Me entendés? Uh-huh. Así, yo soy la idea de que hay que... Mira, yo soy un hombre de la política, me encanta la política, pero creo que hay que dividir, hay que separar esto, ¿me entendés? Es decir, es como el tema de la vacuna, no puede ser que estemos discutiendo nacionalidad de la vacuna. De la vacuna no hay nada que discutir, o sirve o no sirve, o tiene, digamos, floja de papeles, funciona, pero no es si es prorrusa o antimoscovita. ¿Entendés? Es una cosa, que no puede ser. Estamos perdiendo el tiempo. Ahora, me parece que hay cierta debilidad. Mira, yo con Quirós lo he conocido una sola vez, lo he visto probablemente, lo respeto muchísimo en su profesionalidad, no comparto la política de la ciudad, pero es lo de menos eso, que yo la comparto, no es lo de menos, sí. Lineamiento por el contenido ideológico, supongo que. Ahora, yo creo que Quirós en un sentido tiene razón cuando dice, bueno, nosotros aconsejamos esto, pero la gente no cumple. Ahora, es muy difícil disciplinar. Esta es una sociedad que no acepta la disciplina, ¿no? Esto no es Corea. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil mantener ese tenor de, digamos, de aconsejamiento. Para eso lo que necesita es una campaña de permanente. Todos los días tenés que decir, use preservativo, ¿entendés? Todos los días. Si no, no lo podés controlar. Y ahí me parece que hay una debilidad del gobierno, de todos los gobiernos, no estoy diciendo de... Bueno, si me aparto del partido o de la administración, me parece que hay una ausencia. Yo te voy a decir una cosa, en 2006, creo que fue 2007, fue la campaña de vacunación de rubiola, ¿no? Una campaña muy intensa se hizo en la ciudad para erradicar la transmisión durante el embarazo. Una campaña de puta madre. Un año y pico después se hizo una campaña entre los hombres. ¿Sabés cómo se llamó la campaña? La gente no lo recuerda, ¿sabes? Vacunate y sos macho. Un mensaje bárbaro. Me debo decir, escúchame, se vacunaron todas las mujeres, estamos reduciendo la transmisión vertical de rubiola, que es una enfermedad grave para el embarazo, y ahora necesitamos terminar con la circulación entre los hombres. Vacunate si sos macho. Y te vacunás, ¿entendés? A veces hay que entender este fenómeno social de cómo uno le pide a la gente que o le aconseja. Claro, si vos le decís, anda a la cancha, anda a lo de Maradona y haces el desastre que pasó con Maradona, o hay fiesta en Mar del Plata. Yo ayer le escucho a Montenegro, el intendente de Mar del Plata, diciendo que si prohíbe es peor. Bueno, bueno, es una forma de ver el problema. Yo creo que no. Yo le escuché a Montenegro, no tengo nada contra Montenegro, pero él dice que hay reuniones en las playas que son ilegales, donde se consumen sustancias y se consume alcohol. Peor es no controlarlo porque te lleva a más accidentes. Yo te digo una cosa, yo diría otra vez, muchacho, no tome ni consuma droga. Claro. Por eso está soy claro. Yo, por eso. Sí. No, está claro. Ahora, vos decías algo del tema de la política. Bueno, nosotros cuando te hicimos a vos el reportaje en agosto, habíamos hecho otros reportajes a gente vinculada a la política que decía que la ciudad ya estallaba todo, que se mentía, que estaban los hospitales, inclusive hablaban hasta del Muñiz, que estaba estallado, y era gente que eran profesionales pero vinculados a la política. Y uno lo que pudo aprender ahí es que a veces se hace política, se acomoda la situación sanitaria, como vos decías, a la situación política, y eso no puede ser. Entrabas en el tema de vacuna. ¿Cómo ves el tema de la vacuna? Quirós, yo te digo porque Quirós dio una conferencia de prensa y me parece que fue bastante sensato lo que dijo sobre la vacuna. Dijo que se tiene que aplicar, seguir a la gente, a la gente de la salud, y que dijo que espera que pronto vengan los papeles, porque la vacuna, él piensa que el instituto... A ver, yo te voy a contar una cosa. Es importante, ¿no? Te voy a robar unos minutos del programa. Dale. Hace 15 años, un médico llamado Wanfield, parecido el nombre, si me equivoco, Wanfield, publicó que la vacuna triple viral contra el sarampión producía autismo. Y generó, y lo publicó en revistas, no te voy a decir si fue el American Journal, pero fue una revista de las considerada de importancia en la ciencia, la medicina. Sí, que generó el movimiento antivacuna. Exactamente. Y 10 años después, más o menos, el periodismo lo mandó en cana. Demostraron que el tipo lo enchanta, lo echaron de la Real Academia Inglesa, y otra revista tuvo que salir a publicarlo, y tuvieron que desmentirlo. Quiero decirte con esto, de que a veces los papeles, los papeles son representaciones de nuestras ideas también. Mira, en 1954, en Estados Unidos, las cámaras que producían tabaco negaron los efectos tóxicos cancerígenos del tabaco y durante 40 años dijeron que el tabaco no producía cáncer o que no el consumo del cigarrillo no se vinculaba al cáncer. Y ninguna agencia norteamericana levantó la voz, y hasta hace pocos años. Vos te acordás que hasta las carreras de autos estaban promocionadas por Faso, ¿no? No, bueno, sí. Aparte había una publicidad que incitaba a fumar, porque era bueno, hasta había canciones. Y escúchame, lo ocultaron y fue parte del negocio. Claro. Entonces, yo lo que digo en esto es que hay que tener honestidad intelectual. Mira, yo he leído varias veces en la página de internet del Instituto Gamaleya. Son Gamaleya. Uh-huh. Los rusos no son boludos. Uh-huh. Si no cree, digamos, que los rusos son una potencia. Digamos, Putin dijo una cosa hace unos días sensacional. Resulta que, viste, que ha habido asesinatos de espías, estas cosas macabras que han ocurrido con sustancias radioactivas. Y alguno, no sí. me acuerdo quién fue, se salvó de esto. Y Putin dijo públicamente: no nos echen la culpa a nosotros porque nosotros hubiéramos hecho bien el trabajo. Uh-huh. Esto está escrito, no lo digo yo. Putin es un tipo que... Putin viene de la KGB. No es un boludo. Y dirige una potencia que llevó al primer astronauta al espacio exterior. Yuri Gagarin. Es decir, quiero decirte con esto de que el Instituto Gamaleya es un lugar serio. Ahora, ¿está flojo de papeles? Mira, si vos entras, dice, están los estudios que están hechos, no es que lo que está hecho está escrito ahí. Lo podés criticar, uh-huh. no criticar, lo que vos quieras. Pero la vacuna Oxford, que venía picando en punta, terminó siendo también observada, porque usaron uh-huh. media dosis, porque no lo pudieron explicar. Ahora, los chinos tienen por lo menos dos empresas que están produciendo vacunas, de eso no sabemos nada. Uh-huh. Pfizer prometió, hizo un acuerdo con voluntarios argentinos, tiene cosas, y no hubo arreglo con Pfizer. El Congreso le cambió una ley para que arreglen. Uh-huh. Yo creo que en esto, mira, el que domine, el que tenga la vacuna va a dominar el mercado mundial. Claro. Este es el asunto. Esto es una puja también de intereses. Por eso digo, claro. Hay que separarlo. Es difícil separarlo, ¿eh? No creo, no es fácil. Hoy tenemos la Sputnik 5. ¿Qué uh-huh. sabemos de esto? Y bueno, que el gobierno la aprobó, el ALMAT creo que usó la palabra, la admitió, no me acuerdo cómo es la palabra exacta. Le falta sí, el la gancho recomendó. Del ALMAT, le recomendó, uh-huh. ¿no? Si le falta el gancho del ALMAT, sí. Ahora te voy a decir una cosa. En Argentina se vendió Sol Cuyano, que intoxicaba a la gente y mató gente en la época de Menem. Y ahí, a través de eso, apareció el ALMAT. Antes el ALMAT no existía. Además es un lugar muy serio, la administración es muy seria. Entonces, hablamos de vino, creo... ¿no? Sí. El Sol Cuyano fue un vino famoso. Sí, por eso tenía alcohol metílico, mató un montón de gente. Sí. Después tenemos el propóleo también, que liquidó gente en su momento. Pero digo esto, uh-huh. yo no soy una persona de fe, yo quiero objetividad. La uh-huh. vacuna está, yo me voy a vacunar. Eso ponerle, mira, hoy dije en el hospital, a ver qué día me toca. Es lo que tenemos, no es agua destilada, no es cianuro, y ya produce una potencia que si vos entras en la página de Instituto Gamaleya, hay uh-huh. responsables, personas. Es lo que tenemos en una situación excepcional en la historia, uh-huh. de un siglo. Uh-huh. Se comunicaron tres eventos graves vinculados a la vacuna, por lo menos sí. lo que leí. Un cólico renal, una trombosis venosa profunda y un absceso en la colocación. Mirá, está bien, hay que, desde el punto de vista metodológico, hay que comunicarlo, pero estoy seguro que el cólico renal no tiene que ver con la vacuna. Uh-huh. Es mayor de 60. El absceso en el brazo, y bueno, pues sí, se infectó, vaya a saber. La trombosis venosa, no hay datos de que esté vinculado al efecto de la vacuna, pero se tiene que comunicar los tres casos. Ahora, si vos querés hacer quilombo en serio, y querés tirarla abajo, decir, mira lo que te hace la vacuna, mira lo que te pone la vacuna, y te olvidaste que se la dieron a 15.000 tipos más que no pasó nada. Claro. O que se la están dando a los rusos y en Bielorrusia. Y tengo claro. entendido, leí esta mañana, que hay tres países más que van a usar la vacuna rusa. No te uh-huh. olvides que estamos en un sistema de guerra de monedas, de guerras comerciales, de mercados internacionales. El que tenga la vacuna va a dominar una buena parte del mercado internacional. Bueno, hoy salieron los que más ganaron, las 50 personas que más ganaron, y están todas vinculadas al laboratorio, si, ¿no? Pero hace meses atrás, en la bolsa de Estados Unidos, de Nueva York, se estaban timbiando acciones de una vacuna que no existía todavía. Claro. Hay estados, empresas, multinacionales pusieron plata por adelantado, que es lo que dijo Trump, que se garantizan tener la vacuna porque ya la financiaron. El capitalismo es esto. Yo, digamos, no quiero entrar en una discusión retórica, no, pero está muy claro, Luis. Este es el mundo en el que vivimos. Claro. Luis, una consulta volviendo al tema hacia futuro de lo que puede pasar, porque aparte, bueno, ahora va a empezar a entrar la vacuna. Todo esto va a incidir para que los casos, no estemos viendo que la semana que viene ya el promedio no es 600, sino que es 800. ¿Cómo lo ves vos? No, es un proceso muy lento. Mira, ahí está bien. No quiero hacer de opinólogo. Odio eso. Sí. Si critico a los asesoramientos de este tipo, menos quiero yo incurrir en esto. Pero no. Objetivamente no va a ser así, porque necesitas vacunar a una gran parte de la población. Está hablando de números millonarios. Claro, de dos dosis. Pero ¿qué pensás entonces? ¿Que esto sigue en ascenso ahora? ¿O que bueno, ¿cómo lo ves? Y yo veo que si el comportamiento social, la circulación, la pandemia no cambió, el virus sigue circulando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si tenemos un comportamiento social que lo favorece o que de alguna manera no lo limita, vamos a tener más casos. En el camino de esto, paralelamente comienza la vacunación. Pero una vacunación tiene que tener, ¿cómo te podría decir?, involucrar a millones de personas en Argentina. Por ejemplo, para hablar de eficacia de vacuna para sarampión en niños, tenés que tener 95% de la población vacunada, de los chicos. Uh-huh. Entonces, cuando se baja de esos promedios, empiezan a aparecer grupos de riesgo o personas susceptibles. Yo no sé, acá nadie sabe esto. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Hay más preguntas que respuestas acá. Nadie sabe ni siquiera cuánto va a durar la protección que va a dar la vacuna. Pero lo que estoy seguro es que con 300.000 dosis no. Porque 300.000 dosis en todo el país. ¿Estamos? Esto no se va a detener. Hay que seguir cuidándose. Vuelvo a decirte. Hay que decirle a la gente, señora, pibe, no terminó esto. ¿Estás cansado? Te entiendo, pero no terminó. ¿Querés ir a jugar a la pelota con los amigos? Pero no terminó. ¿Sabés qué? No se puede. Mira, yo hago un chiste de esto. Digo que es una época que no se puede tener ni amante ni escolazo, porque al casino no lo puedes ir y los hoteles estaban cerrados, ¿te acordás? Claro. Ahora, y una cosa. El que se esté testeando y que la positividad sea del 10%, que se viene manteniendo 10, 11%, ¿eso es importante? Es un reflejo. Claro. No te pregunto como opinólogo, hoy te pregunto como infectólogo. No, es un reflejo, porque vos tampoco tenés el número de cuánto es la cantidad necesaria de testeos para inferir lo que está ocurriendo, ¿me entendés? Eso sí se entra en la política ya. Mirá lo que hicieron acá, lo que hacen los otros, no ponen la guita, qué sé yo. Nadie sabe de esto. Escúchame, estamos frente a una enfermedad que modifica las condiciones sociales en el mundo. Uh-huh. Tenemos poco conocimiento y en un año, menos de un año, o más o menos un año, hay un avance importante en el sentido de comprender el problema, buscar una solución. Hay que mirarlo de otro punto de vista. Yo no soy un tipo de fe, no creo en las cosas. Yo pienso lo más objetivamente posible, porque yo, si te digo a vos, si vos venís al consultorio y me decís, ¿cómo me ves? Si yo te veo bien, y no sirve. Yo tengo que tener una medida, una relación. En la subjetividad, yo puedo sentirte bárbaro, vos estás bárbaro, pero yo tengo que me tomarte la presión, ¿me entendés? Para ver cómo estás. Uh-huh. Entonces yo digo que hay cosas que hay que medirla de otra manera, pensarla de otra manera, con objetividad. Y decir, si testeamos más, ¿no sirve? Bueno, veamos. Ahora, testeando tampoco vamos a resolver nada, porque si vos testeas mucho y tenés mucho positivo, tenés que trasladarlo. ¿A qué casa van a ir? Si uno de los problemas que encontramos con esta enfermedad es que la gente vivía en barrios pobres y no tenía casas. Y vivía más en la calle que adentro de la pieza, porque las dos piezas que tienen, 10 tipos, no podían hacer aislamiento, ¿verdad? Eso pasó en la Villa Este Azul. Bueno, uh-huh. Entonces hay que, es global, el problema es más, no digo más serio, es más complejo. Uh-huh. Y ahora, los contactos estrechos sí hay que protegerlos o hay que evitar que contagien. Pero masivamente, lo que alguna vez dijeron con serologías masivas, a mí me parece que no camina por ahí. Yo prefiero decirle a la gente, cuídese, viejo, evite enfermarse, no sé, use el barbijo, lávese las manos, no vayas a comer con los amigos, no sé. Lo que podemos resolver desde el punto de vista del comportamiento individual. Está muy claro. Luis, bueno, yo te tengo que agradecer por esta nota. ¿Querés cerrarlo de alguna forma? La nota. Sí, primero agradeciéndote, después disculpándome por mi lenguaje, que no es muy académico, pero yo hablo todos los días, sí. Entonces, claro. No, y está muy claro, y así se entiende. Se entiende. Bueno, ojalá que sea así, desde ya, a disposición de tuya, de tu programa, y al final de cuentas, somos servidores públicos nosotros, somos médicos del gobierno de la ciudad. Bueno, profesionales de trabajo, trabajadores de la salud de la ciudad. Así que laburamos para la gente, no laburamos para mí solamente, digamos. Estamos claros. Yo te agradezco mucho, Luis, y bueno, espero que el año que viene sea un mejor año. Te mando ¿Qué te dice que en marzo hablamos de nuevo, entonces? Pues seguramente no será en marzo, bueno. Por ahí en abril, pero vamos a hablar de nuevo. Un abrazo grande, Luis. Bárbaro. Chau, y gracias. Chau, gracias. Hablábamos con Luis Trombeta, infectólogo del Hospital Muñiz. Entro en todos los temas polémicos, ¿eh? Están ustedes pensar muchas de las cosas que dijo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué programa hoy, Camilo, eh? De todo. Che, me quedé con una cosa, ¿no? Que con Trombeta la nota fue muy larga. Bueno, espero que haya servido, porque realmente habla de muchos temas polémicos. Fue muy larga, y no me permitió preguntarle por ahí el tema de los salarios médicos, enfermeros, pero como ya al comienzo del programa hablamos un poco de todas las movidas que hubo ayer y de todo eso, así que no hablamos de ese tema. Ahora, dejó varias cosas polémicas y por eso aprovecho, vos que sos el numerólogo, él deja como polémico, bueno, primero está contra los opinólogos, ¿no? Sí. Dice que hay que ser con elementos objetivos. Sí. Después, bueno, habló de la vacuna rusa, que se la pone sin ningún tema. Es más, ya tiene su turno para ponérsela. En estos días se la pone. Y bueno, dio también una explicación de qué pasaba más o menos en el Hospital Muñiz y en la ciudad. Lo veo como por un lado que da mensajes de alivio para todos, sí. ¿No? Porque evidentemente lo que dice en el resumen es algo que nosotros acá un poco lo estamos diciendo, que si esto va a seguir subiendo, si no nos aislamos, lo mismo que hoy que escuchamos antes con Quirós, así que de todo depende de nosotros. Sí. Porque habló de testeo, de otra cosa, todo depende de nosotros. Y lo otro que también me llamó la atención es que lo veo como desencantado con las políticas partidarias. Él dice que no es antipolítica, aparte ha sido y es un militante político, pero como que dice que no hay que adaptar lo que uno quiere creer a la realidad, ¿no? Claro. Esto de bueno, lo que pasó la otra vez en agosto cuando lo consultamos a él, que todos nos decían que había estallado todo, que el Muñiz estaba rebalsado, que no había cama de terapia intensiva, y él nos dijo, no, paren, acá se hizo un hospital adentro de un hospital. Es más, dijo en un momento, ¿qué querés que te diga que está todo mal si no está todo mal? Claro. Y bueno, y tenía razón porque después los datos lo dieron. Ahora, viendo todo este panorama, viendo también lo que dijo Quirós, que estamos ya en un promedio de 600 casos, te quería escuchar a vos, Camilo, sobre estadísticas y todo eso, ¿cómo la ves vos? Y bueno. No, a ver, por lo que venimos viendo en las últimas semanas, que siempre aclaramos, siempre es cuestión números, cantidad de contagios, de fallecidos y demás, vemos que sí, a diferencia de hace, mismo creo que la semana pasada, la anterior, que mismo dije, probablemente se debe al aumento de testeos, que se esté detectando y que se estén encontrando más casos, ahora ya no. O sea, hay una suba marcada y hay que ver si en las próximas semanas sí o si baja. Quirós lo dice muy claramente también. Sí, dice que va a depender de nosotros. Claro. Eso me parece que un poco se refiere a la cantidad de testeos que se están haciendo, porque por más que siguen apareciendo muchos más casos, sigue estando una positividad baja, tal vez no bajísima, no lo ideal, pero cerca de un ideal, que es un promedio de entre 10 y 11%. Si lo llevamos al promedio país o al promedio Ciudad de Buenos Aires hace dos meses atrás, es un gran avance. Así que supongo que por eso se refiere, nosotros estamos haciendo lo nuestro, ahora faltan ustedes. Veremos, nos queda mañana, tenemos de nuevo brindis y juntadas, y probablemente la imagen que vimos, por ejemplo, en el Parque Chacabuco, de un montón de gente en grupos, además haciendo un montón de mugre al pedo total, probablemente se repita, y probablemente no nos enteremos de un montón de otros lugares que hacen lo mismo, pero en lugares cerrados, hacinados. Así que es posible que sí, que sigan aumentando, la verdad. Uh-huh. A la vez, o sea, yendo al lado positivo y saliendo de la responsabilidad individual que tenemos todos como ciudadanos, me parece que no hay que alarmarse tampoco. Uh-huh. Están subiendo los casos, pero no subieron la ocupación de camas en terapia intensiva. Bajaron los casos moderados y bajaron los casos leves. ¿Cuál es el promedio en estos días de cama, de terapia intensiva en la CABA, ¿no? En CABA estamos en 22%, está poquito menos, 98, 99, 100, 102. Lo más alto la semana pasada fue 103. Uh-huh. Y ahora estamos en 100. Así que tengamos en cuenta que de 450 camas se llegaron a ocupar más de 300. Y ahora hay 100 en... Hubo un cambio, el virus se está comportando de otra manera, así que no entrar en pánico, porque si va a fallecer mucha más gente de la que lamentablemente debería, es porque faltaría atención médica. Y mismo lo escuchamos con Luis Trombeta, que ya están desmantelando algunos sectores que eran exclusivos de COVID. O sea, esto implica que está controlada de alguna manera la situación. Así que desde ese lado tampoco paniquear, tampoco volver de nuevo a nos vamos a morir todos, que es meter miedo al cohete, no tiene ningún tipo de sentido. Pero sí, por supuesto, ser responsable. Algo que estoy viendo, que el otro día lo charlábamos nosotros, que estoy viendo más en el último tiempo, es gente sin barbijo, por ejemplo. Uh-huh. Me parece algo completamente algo que hace un tiempo no lo veía, que veía a todo el mundo con el barbijo, por ahí alguno que se le caía un poco y se lo acomodaba. Pero algo que parece hasta sonso, ¿no? Decir, ¿para qué tenerlo bajo el barbijo por la calle? Cuando por ahí está bien, estás al aire libre y estás lejos del resto de las personas y obviamente no contagiás ni te van a contagiar. Pero por lo menos para generar cierta seguridad, si vos lo tenés puesto, ¿no estás de alguna manera tentando a que otro que te cruza, que está con el barbijo, que después se hinche y diga, ¿para qué me lo voy a poner si fulano no se lo puso? Porque eso es una cadena que termina siendo una cadena de irresponsabilidades que puede, qué sé yo, tener algún tipo de repercusión, ¿no? Personalmente creo que no, pero desde este lado tenemos un micrófono y hay que usarlo el barbijo. Siempre hablamos que, por ejemplo, cuando quemaron barbijos en ahí en el, no me acuerdo dónde había sido, en la 9 de julio también, eran grupos muy marginales. No vayamos a ese lado, ¿no? Uh-huh. Hay medidas y hay recomendaciones, seguirlas, ¿no? Seguirlas, porque se puede evitar, o por lo menos que te pases un mal trago. Uno personalmente, y peor que se lo lleve a otro. Sí, yo sigo siendo optimista, ¿viste? Me parece de cualquier forma, porque estoy de acuerdo cuando decía Trombeta, que decía que está en contra de los opinólogos, pero sí me parece que todos podemos opinar, sobre todo si juntamos datos y si hacemos algo que decía él, ¿no? Que la objetividad. Nosotros acá lo que estamos diciendo es, bueno, este es el panorama, estos son los casos que hay, claro, esto está pasando, y después uno, de acuerdo a eso, dice, bueno, ¿qué pasará en el futuro? Yo creo que coincido con Trombeta, coincido con Quirós, yo creo que el problema que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, y coincido con vos, es decir, en ese punto coincido con los tres. Después en otras cosas no coincido con ninguno de los tres, pero bueno, yo creo que está en manos nuestras, pero es a veces muy difícil. Hay mucha gente que bueno, que no se da cuenta que existe la pandemia, o piensa a mí no me va a tocar, o para qué voy a usar barbijo, o lo hago como una gracia, ¿viste? Hay edades que es lo transgresor es hacerlo, las cosas en contra, claro, de lo que hacen los otros, ¿no? Sí, también, solamente sí, hacerlo en contra. Así que bueno, esperemos que el año que viene la cosa empiece ahora a bajar en enero, febrero, y que esto no haya rebrote. También ahí algunos opinan que puede haber rebrote, otros dicen que no es rebrote. Bueno, sí. Recién escuchamos, el infectólogo con el que hablamos decía que no es rebrote esto, que es, claro, parte de una continuidad, claro, y que tiene que ver con el descuido nuestro. Así que bueno, vamos a ver. Más allá de que crecen los números y de que siempre venimos y decimos hay tantos casos, tanto es el promedio, positividad y demás, o camas ocupadas, más allá de los números que damos y de que sí que están creciendo, sobre todo no entrar en pánico. No entrar en pánico, no meter miedo, porque primero que no son momentos para. No son momentos para hacerlo. Pero sobre todo porque caso no significa muerte, para empezar. Y hay números que son realmente importantes, que son números que se están manteniendo estables. Ojalá no fallezca absolutamente nadie por este virus. Pero. Por lo menos lo que venimos viendo es que ese número viene bajando y sigue bajando, y que pero que esta suba de contagios, del promedio de contagios semanal, no está significando que entre más gente a terapia intensiva, y no está significando que haya más fallecidos, que eso es lo verdaderamente importante, y eso es en lo que hay que concentrarse, ¿no? En cuidar a la población de riesgo, que esos son los más vulnerables ante esto. Bueno, Camilo, ¿trajiste algo de cine? Sí, un poquitito. Bueno, vamos a escuchar. Hoy hablábamos al comienzo, cuando pusimos a Carlos Sandino y Los Peores del Barrio, hablábamos de que era rioplatense Carlos Sandino, y un rioplatense que realmente estuvo mucho tiempo acá en Buenos Aires, ahora vive en Montevideo, y realmente un gran cantante que tiene que ver con todo esto del candombe, aunque empezó con el folclore allá por el año 65, para tener un dato, y que hoy queríamos escuchar porque pasó por el programa, es Yavor. ¿Te parece? Vamos a escuchar De Vuelta por el Barrio. Cuando el río de la Plata me camina por adentro, cuando el sol rueda tranquilo en mi amanecer, yo me estiro hasta mi pueblo, serpenteando en un candombe y una lámpara olvidada buscaré. Cuando piso la escalera de la casa de los viejos, ladra el perro avisando que llegué. Unos cabellos añosos asomando a la ventana, del jardín brotan los duendes que me peinan y acarician, perfumando el moño azul de la niñez. De vuelta por el barrio voy, en un candombe manso. De vuelta por el barrio voy. Durala, la comadre en la cuadra con la escoba se saludan mientras barren alguna novedad, y los pibes como siempre discutiéndole a un vecino cuando la pelota al cielo se les va. El reencuentro con la barra entre chamullos y festejos, cobijados en la esquina del café. Se amontonan parroquianos, mameluco y bicicleta, y al pinchar el mediodía corre el truco y la ginebra, y resuenan tamboriles por placer. De vuelta por el barrio voy, en un candombe manso. De vuelta por el barrio voy. Durala, la, la, la, la. Bueno, qué bien que suena, ya vos. Vos sabés que vino a Los Locos, él estuvo 2 días en Buenos Aires, hará 5 o 6 años, dos días. Y pasó, vino al programa, lo invitamos, sabíamos que venía y lo invitamos. Y lo invitamos y vino a las 8 de la mañana, porque en esa época estábamos de 8 a 9 de la mañana. Y para eso, para un hombre como Yavor, 17 discos ha grabado, claro, discos de larga duración, una gran carrera, qué sé yo, viste que el tipo a las 8 de la mañana estaba ahí en el programa. Bueno, nos hizo nos dio, la verdad, que mucho gusto haber estado con él. Y también porque hoy hablábamos de que Carlitos Sandino falleció hace 2 años. Carlos Andino solía escuchar nuestro programa cuando estábamos todos los días a la mañana, y ese día no sé cómo se enteró y andaba llamando, ¿viste? Porque se encuentra muy, muy identificado Andino, su música. Bueno, antes escuchamos esa canción de homenaje a Bochini, con el candombe y con el Río de la Plata, esto que decía el río platense. Bueno, no sé, un homenaje a los dos, a uno que ya no está, que es Carlitos Sandino, y Yavor, que lo escuchamos recién. ¿Vamos al cine? Vamos al cine a distancia, vamos al cine con las salas cerradas. Se está yendo el año, quedan un par de días nada más y ya no tenemos novedades. Hay una pequeña novedad que no nos toca acá en la ciudad de Buenos Aires, pero va a terminar el año, va a empezar un nuevo año y van a seguir las salas cerradas, así que no nos esperancemos al respecto, salvo que haya alguna medida extraordinaria, como por ejemplo la que va a suceder a partir de este primero de enero en Córdoba, que van a abrir algunas salas y van a dar películulas que ya tienen un tiempito, que ya fueron estrenadas hace un tiempo, ¿no? Hace un par de años. Así como también es posible que tengan algunos estrenos, todo depende de sus distribuidoras, ¿no? Y de que lleguen las películas, pero parece como que se va a hacer esta prueba, ¿no? A ver, vamos a abrir los cines con protocolos, con aforo y demás, solamente en Córdoba, y van a ver cuánto hay cuánta gente va, ¿no? Si es rentable. Pero bueno, algo de último momento, fue noticia ayer, y bueno, ojalá pronto nos toque también a nosotros, ¿no? No creo que sea algo muy, muy complicado de manejar una sala de cine con, no sé, con una capacidad de 300 personas, con un 20% de capacidad, 60 personas todas distanciadas, mirando, pudiendo disfrutar una película, ¿no? Pero bueno, ojalá pronto se dé, por lo menos, o por lo pronto, en estas primeras semanas de enero, no se dará. Sobre todo porque una vez que se autoricen, los cines tienen que estar acondicionados, ¿no? Para que puedan darse estas proyecciones. Y tiene que tener también películas para poder ofrecer en cartelera. Y bueno, y ya que estamos cerrando el año y hoy estamos en 30 de diciembre, hace dos días, este pasado lunes 28, además de que cumpleaños un amigo, Tomás, le mando un abrazo, se cumplieron 125 años de la primera proyección de cine que hubo, que se dio en París. Probablemente se enteraron de esto, posiblemente no hubo mucha repercusión al respecto, pero 125 años cumplió nuestro querido cine, ¿no? Con una primera proyección al público que se dio en el año 1895 en la ciudad de París, en una feria, donde los Lumière presentaron por primera vez al público, en una carpita, presentaron su invento, el cinematógrafo, ¿no? Que era una especie de mejora del kinetoscopio de Edison, que lo hizo allá por el 1890, que lo que hacía también era reproducir imágenes, pero sería como a otra velocidad, ¿no? El kinetoscopio se utilizaba más para una cuestión, podríamos decir, una cuestión más lúdica. Pero bueno, después, en esta fecha, en 28 de diciembre, como dijimos, de 1895, se presentó el cinematógrafo. Se presentaron distintas pequeñas películas, ¿no? Que habían filmado los hermanos Lumière, Luis Lumière particularmente, entre las cuales estaba, creo que lo hablamos en este programa alguna vez, entre las cuales estaba El tren llegando a la estación, que cuenta una famosa leyenda que cuando se acercaba el tren a se acercaba el tren a pantalla, la gente pensó que había un tren realmente entrando en esa carpa y que los iba a pisar a todos, y todos se tiraron al piso para evitar ser atropellados por este tren, ¿no? Una vez que se dieron cuenta que era solamente una ilusión generada por este nuevo invento, la gente quedó maravillada. Y a partir de ahí los hermanos Lumière dejaron de experimentar, pensando que iba a ser un invento pasajero, ¿no? Un pequeño elemento de circo que iba a tener un poquito de fama y después iba a ser descartado. Empezaron a experimentar un poco más y así empezaron también a sumarse otros artistas, y el cine de a poquito empezó a tomar forma. Pero bueno, recordando esta fecha, recordando los 125 años del cine, o mejor dicho, de la primera proyección al público de una película, los queremos invitar primero a que durante todo el transcurso del verano, durante este tiempo que vamos a estar en el programa y que vamos a estar activos y vamos a seguir en contacto, primero que se contacten con nosotros, que nos manden un mensaje privado por Facebook, nos pueden encontrar como Los Locos de Buenos Aires, también por Twitter en @loslocoslatribu, también en loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ahí se pueden contactar con nosotros y pueden mandar un mensaje, pueden decirnos qué quieren ver, qué están buscando. Van a seguir las salas cerradas, no va a haber estrenos, y lo único estreno que van a poder ver que se promociona en la calle es streaming. Así que, ya que nos fuimos a los comienzos del cine, que hay un montón de material, porque desde que se marca esta primer proyección, allá en 1895 en París, desde entonces se empezó a experimentar muchísimo y se empezaron a, de alguna manera, se empezaron a fundar y a armar las bases, los cimientos de el arte más popular que existe hoy en día, para mí más popular que la música inclusive, discutible, pero desde entonces se empezó a mutar y se empezó a formar lo que hoy conocemos como un arte completamente maduro, que es capaz de entrar en diálogo, que es capaz de mezclarse con un montón de otras artes, de ser influenciado y de influenciar no solamente a otras disciplinas, sino a la vida en sí. Así que desde entonces hay un trayecto impresionante de experimentación, de géneros cinematográficos, de corrientes, de olas, de jóvenes que se pusieron a experimentar y que armaron unas historias y representaron muy bien no solamente sus realidades, sino también representando realidades a través de, por ejemplo, no sé, influencias como la poesía, como lo es el surrealismo, o por la pintura, como lo es el expresionismo alemán. Hay 125 años de historia que son muy interesantes, así que contáctense con nosotros, entremos en diálogo, charlemos. En YouTube hay de todo, los cortos el corto, por ejemplo, que mencioné recién del tren, el tren llegando a la estación, de Luis Lumière, lo pueden encontrar en YouTube. Encuentran un montón de películas en YouTube, pueden encontrar películas de Georges Méliès, pueden encontrar películas de un montón de directores que estuvimos hablando. Y si tienen dificultades para encontrarlas, contáctense. Como dije recién, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, nos pueden mandar un mail, loslocosdebuenosaires en Facebook y @loslocoslatribu en Twitter. Contáctense, manden un tweet, un mensaje, un MP, como le dicen, un mensaje privado, lo que sea. Pero pasemos este verano con las salas cerradas, no dejemos de mirar cine, que por lo menos en estos ya 9 meses, 10 meses ya que estuvieron cerradas las salas, es lo que tratamos de hacer en este espacio. Así que sigamos en contacto, sigamos hablando y que tengan un lindo fin de año. No dejen de mirar buen cine. Bueno, se nos terminó el programa, ¿eh? Esperemos que les haya servido este programa y nos reencontramos la semana que viene. Que tengan un muy buen año y que se cumplan los deseos, y que creo que no va a costar mucho que el año que viene sea mejor que este, ¿no? Me parece. Chao, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.